todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra de sábado, 26 de agosto de 2017, de nuevo contigo en la radio para compartir nuestra música, el rock y el heavy metal. En el día de hoy contaremos con José Luis Rodríguez Morcuende como invitado especial. Nos estará hablando de ese proyecto paralelo a Istar, que es su banda de, vamos a decir, pilar a lo largo de su trayectoria. Él fue también hace bastante tiempo bajista de Ñu, aparte de estar en otras bandas, como es lógico, en el principio de su carrera. Y últimamente pues está trabajando con Morcuende en una trilogía verdaderamente fantástica. Tres caras de la misma moneda es el título de esa trilogía, y lo último que tiene es una segunda parte titulada La vida en blanco y negro. Charlaremos fundamentalmente con José Luis Rodríguez sobre ese proyecto, sobre Morcuende, en aproximadamente media hora. Igual nos retrasamos hoy un pelín, porque esperamos también la presencia de Sergio por aquí antes de lo habitual. Y de hecho, pues en cuanto entre por esa puerta, daremos salida a las noticias y efemérides. También te estaremos hablando de algunos conciertos que hemos vivido en Aste Nagusia. Pudimos ver a Cofein en Bilbo Rock, pudimos ver a las Shakespeare's ayer en Pistiak con Parcha Animalista. Y aunque sea brevemente, pues creo que también merece la pena mencionar un poquito lo que vivimos en esos conciertos tan contrapuestos en cuanto a estilo. Así que dispuestos estamos, gracias por estar ahí y vamos a arrancar con este programa. En directo en el 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com. En el Laurogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Como no, en nuestra página web, lamiradanegra.es. ¡Arrancamos! ¡Suscríbete! arrancado con el quinto trabajo discográfico de esta tremenda banda de heavy metal italiana llamada Alténico. Aquel disco de 2014 se llama Fast and Glorious, disco que he disfrutado, bueno, así lo tengo que decir, un poquito tarde en el tiempo, porque ha sido este verano cuando ha llegado a mis oídos. Sin embargo, enlazamos esa presentación de lo que fue Fast and Glorious con lo que ya será el sexto disco de la banda, porque también tenemos ya un adelanto. El primer single, Pain to Play, lleva por título de lo que será el sexto disco de Alténico, titulado Italian History 6, y bueno, pues la verdad que suena fantásticamente bien, como podemos apreciar. Hemos escuchado lo anterior de Alténico, y ahora escuchamos lo que será novedad absoluta a editarse el próximo día 15 de septiembre. Escuchamos Alténico por partida doble para comenzar hoy La Mirada Negra desde Italia. Estos chicos hacen heavy metal de una manera espectacular, con influencias muy muy clásicas, llevadas perfectamente a su terreno y pudiendo mamar perfectamente de escuelas muy diversas, que van desde el thrash metal hasta lo que puede ser el heavy metal más ochentero. pasándolo, por supuesto, por un tamiz bastante personal, a mi modo de ver. Se llaman Alténico y llevan 15 años dando cera de esta manera tan fantástica que habéis podido escuchar en este su sexto trabajo discográfico de título Italian History 6. Ese es el título de la nueva obra de Alténico. Bueno, y no perdemos prácticamente tiempo porque, bueno, el programa, sobre todo en la primera hora, viene comprimidito, ya que en pocos minutos queremos estar hablando también con José Luis Rodríguez, pero bueno, esto es radio en directo y es posible que hoy nos retrasemos un poquitín. De todas formas, debido a un compromiso personal, bajo mi punto de vista, muy importante que Sergio tiene a día de hoy, pues además es una manifestación, él es una persona comprometida. Y es una causa totalmente justa, si quieres luego la explicas o haces lo que quieras. Pues le damos salida un poquito antes en la transmisión para esas noticias y efemérides de la semana. Sergio, buenas y gracias por estar aquí. Nada, egunon, y gracias por invitarme una semana más. De encantados, aunque haya que cambiar así los planes, pero es por una, ya digo, una causa justa, reivindicativa y que merece mucho la pena. Sí, bueno, vamos a reivindicar un poquito, los accidentes continuos que tiene Petronor sobre, bueno, pues sobre todo nosotros. Al final yo creo que es una cuestión que no solo repercute a los municipios que están alrededor de Petronor, sino a toda Vizcaya. Por supuesto. Y bueno, pues porque además pues mucha gente de los fines de semana, y no los fines de semana, sino entre semana también, pues pasea por allí, por Abanto y Ciérvana, por Ciérvana, claro. Por Musquis. Yo por allí ando en bici. Eso es. Y, no, y entre semana y los fines de semana, cuando puedo. Y bueno, pues esta semana ha habido dos accidentes, vamos a llamar. Y pues bueno, vamos a pedir que nos respeten un poquito, ¿no? Claro, como y los grupos ecologistas también deberían estar en estas. Sí. Pero claro, parece que, no sé si tenéis ese apoyo o no. Bueno, al final casi que os lo dejan a los vecinos y ya está, ¿no? Sí, os sentís igual un poquito solos. Sí, es como que parece que es solo una cuestión nuestra y, como digo, yo creo que es algo que repercute a toda Vizcaya, por lo menos. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ya sabemos cómo funcionan las cosas por aquí, sabemos cómo se tapan algunas cosas, cómo no se airea lo que ocurre en muchas ocasiones cuando tienes la influencia suficiente, los contactos necesarios y el poder, sí. Pues que siempre consigue que acabes llevándote el gato al agua, ¿no? Y todo a tu terreno. Y en este caso, pues yo creo que ocurre un poco eso con Petronor desde mi punto de vista y desde lo poco que también puedo conocer un poco de esos entresijos, pero me imagino. Vamos, bueno, demasiado poder tiene. Por eso, demasiado poder, y todos sabemos también quién lo controla y relación con qué está dentro de lo que es aquí Euskal Herria, pues que está en todas partes, sus tentáculos. Eso pero es. Bueno, pues a las 12 es la concentración, ¿no? A las 12. Pues ojalá que sea multitudinaria. Yo no estoy aquí haciendo el programa, no puedo estar, pero ganas casi me daban, ¿eh? Bueno, pero estás en espíritu y eso lo sé. Pues sí, porque yo te digo que yo por ahí es que ando continuamente andando en bicicleta y dando mis paseos por ahí, así que por supuesto que me afecta, pero aunque fuera en otro sitio nos afecta a todos, porque al final es el aire que respiramos, ¿no? No solamente el aire es algo que se mueve, ¿no? No se queda en un sitio en concreto y por supuesto que afecta, claro que sí, a todo Vizcaya, a todo alrededor, y creo que es un tema importante. Pues dicho queda, y ahora cuando quieras vamos ya con esas noticias. Bueno, pues vamos a empezar con una triste noticia, como la verdad hacemos muchas veces. Vamos a recordar a Jane Train, la tour manager de Adrenaline Mob, que como sabes tuvieron un accidente el pasado mes de julio, creo que fue. Ahora ya no recuerdo la fecha del accidente. Pues bueno, Jane Train, que estaba en estado crítico desde ese momento, pues falleció el pasado miércoles, 5 semanas después del grave accidente de tráfico que sufrió la banda en Florida, y que además, como sabrás, pues se saldó con el fallecimiento del bajista David Zeta Sablidowski. El nombre real de Janet Train era Janet Reigns y, como decimos, llevaba ingresada en cuidados intensivos desde entonces. Y bueno, la familia parece ser que se ha tenido que enfrentar a la decisión de desconectarla, porque el estado era irreversible, la situación era irreversible, y bueno, han tomado esa decisión y finalmente con 48 años ha fallecido Jane Train, la tour manager de Adrenaline Mob, y se suma al fallecimiento del bajista David Zeta Sablidowski. Bueno, pues descanse en paz y dura decisión, pero igual era la más correcta, hay que decirlo así. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de Rush. Esto en realidad no entra dentro de las noticias, sino más de rumores y especulaciones. Pero bueno, también son noticias. Rumor, la noticia, pero bueno. No es nada confirmado. Nada definitivo ni confirmado. Pero bueno, como sabemos, en RAS el año pasado ya decidió poner punto y final a su carrera debido a los problemas de tendinitis crónica del batería Neil Peart. Pero parece ser que el bajista Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson han hablado con el reputado periodista estadounidense Eddie Trunk, y le han comentado como que pueden estar pues con mucha motivación, con muchas ganas para hacer para seguir ellos con su carrera musical. No seguirían con el nombre de Rush, bajo el nombre de Rush, sino que lo harían de otra manera, quizás Lifeson, como ha apuntado el propio Eddie Trunk, o con otro nombre, pero nunca como Rush. Pero bueno, quedaría el espíritu. Y ahí, sí, ¿no? Seguro. Bueno, seguro. Seguramente que más que el espíritu. Pues ¿no? Eso. Pero bueno, esperamos que se confirme esta noticia, que no dejen de hacer música tanto Geddy Lee como Lifeson, y que de por una vez se pasen por España. A ver, eso es más difícil. De momento a ver si se confirma y nos lo contarás aquí. Eso es. Bueno, vamos a continuar con La Fuga, la banda cántabra, que ha anunciado que va a poner a la venta a través de Rock Estatal Records el próximo 27 de octubre un nuevo trabajo que incluirá un añadido muy especial en sus 2000 primeras unidades a la venta. Va a ser un doble CD más DVD del concierto 20 aniversario de la banda, celebrado el 11 de marzo de 2017 en la Riviera de Madrid, que además contó con muchas colaboraciones de músicos reconocidos como Carlos Tarque de M-Clan, que por cierto ayer estuvo en Bilbao. Uh-huh. Cuchi Romero de Marea, Cifu de Celtas Cortos, y bueno, un montón de colaboraciones más. Bueno, Juan Carlos de Boicot, Aurora Beltrán, Bonnie Barricada y bueno, hay más colaboraciones. Uh-huh. Ya de este trabajo de La Fuga ya se ha estrenado el tema Baja por Diversión, es el primer adelanto del directo de La Fuga, y bueno, pues ahí tenemos el nuevo trabajo de la banda cántabra, uh-huh. Cántabra liderada por Rula. Uh-huh. Continuamos hablando de Rage. Liderada en su día. En su día, sí. En su día. vamos a hablar de Rage, que por cierto, los temas que has puesto antes del técnico me recordaban mucho vocalmente a Pee-wee Wagner. Sí, es una influencia. Es una influencia también de una banda que en su día estuvo ahí un poco a medias entre el heavy metal y el thrash. Mm. Claro. Sí, sí. Bueno, pues en Rage, que acaban de publicar su nuevo trabajo, creo que ya el número 24. Esto sí que llevan una carrera, vamos, no voy a decir meteórica, pero vamos, que sacan más discos que casi años llevan. Pues quietos no se han estado. No. PB es, vamos, portento. Bueno, pues han publicado el Seasons of the Black, que he escuchado un tema y la verdad es que está muy bien. Uh-huh. Y bueno, parece que han confirmado ya fechas para una gira en España. Uh-huh. Van a realizar tres fechas. La primera sería en Murcia, el 18 de enero en el Garaje Beat Club. El 19 de enero sería en Madrid, en la Sala Penélope. Y el 20 de enero en Oviedo, en la Sala Sir Lawrence. Estarán acompañados en esa gira por Firewind, Darker Half y Cop UK. Uh-huh. Y, ¡qué buenos! Aunque bueno, Cop UK son buenísimos. Aunque bueno, también va a variar, depende de las ciudades, tocarán unos u otros. Y también van a formar parte del Full Metal Cruise de Palma de Mallorca en primavera. Uh-huh. Así que vamos a tener a Rage no demasiado cerca, pero bueno, Oviedo, que está... Bueno, a 300 kilómetros de nada. 300 kilómetros de nada. Bueno, tú vas habitualmente, ¿no? Sí, no, pero por temas laborales sí voy, pero es ir y volver, vamos, pero... Pero bueno. Pero esto se hace con más gusto. Sí, claro. Se hace con más gusto. La verdad que me lo pensaría si Firewind y Cop UK están en el cartel. Me parece tremendo el cartelazo ya de por sí. Uh-huh. Muy buenos los dos. Firewind más conocidos, Cop UK igual no tanto, pero que son un grupazo impresionante. Uh-huh. Bueno, pues cuando se confirmen los teloneros de Oviedo nos lo pensamos. Nos lo pensamos y igual acabamos por ahí. Igual acabamos por ahí. Bueno, vamos a hablar de la Skena Rock Festival, que ya ha anunciado su su primer grupo, ya confirma su primer grupo, es The Beats of Bourbon, que va a dar su único concierto en Europa en el Askena Rock Festival 2018. Y sobre todo traigo al Askena Rock Festival, por cierto, van a hacer más confirmaciones el próximo 12 de septiembre, porque bueno, han incluido una opción a la hora de comprar las entradas que yo personalmente no había visto nunca, y es que se puede comprar la entrada, que en estos momentos está el bono a 75 euros más gastos, es decir, 80 euros, se puede pagar en dos o tres plazos. Uh-huh. Eso no lo había visto nunca y me ha parecido una me ha parecido muy bien, vamos. Uh-huh. Increíble. Bueno, otra opción más, una opción muy buena, pues para quien no quiere desembolsar todo ese dinero de una vez, porque no mientras puede, que o porque no apetece, mientras que no haya intereses. Sí, eso es. ¿No? Claro, no han dado ninguna información más al respecto, pero bueno, que me parece una muy buena opción. Sí, es buena opción, ya digo, si no hay intereses, si no te producen un recargo, ya sabemos cómo es esto. Sí, pero bueno, aunque sea un 1 o un 2%, si te resulta más cómodo poder comprar la entrada así, yo creo que tampoco está mal del todo. Bueno, en principio todo el mundo debería tener para desembolsarse ese dinero, ¿no? Del tirón, pero bueno, quien quiera hacerlo así, pues es otra opción. Lo que pasa que ya digo, no sé cómo será, pero seguro que alguna pequeña contrapartida igual ahí, no sé, tampoco lo sé. Si no hay nada de ese tipo, me parece perfecto, vamos, me parece una muy buena opción. O sea, sí, sí. Pero que al final esto ya sabemos cómo funciona. Sí, sí. Siempre se busca ganar algo, vamos. Ya, ya. Sí, como con las famosas pulseras, ¿no? Por eso digo hubo bastante lío con las famosas pulseras. Por eso digo, en principio pues me parece buena opción, pero siempre y cuando pues no se busque, pues eso, aunque sea, no sé si sea 1 o 2% o lo que sea, pero al final también sería más beneficio. Claro, ellos sí. Al final, yo entiendo también que son una empresa, que no son una ONG ni nada por el estilo, pero bueno. Cuando me refiero a las pulseras, por cierto, me refiero a las pulseras estas que pusieron el año pasado de Paycheck, sí, sí. Y sí, que sí, se quedan sí. Con el dinero, si era menos de 2 sí, euros, mucha, se quedan con todo. Mucha polémica. Eso es. Yo no tuve ningún problema al respecto, te lo aseguro. Bueno, pues vamos a hablar ahora del Metal Norte 2017. En principio de la fiesta de presentación, que se va a celebrar el próximo 16 de septiembre a las 9 de la noche en la sala Tungteirun. Con una entrada de 10 euros anticipada y 12 en taquilla, y que va a contar con la mítica banda navarra Esparto. Uh-huh. Nada más y nada menos, una banda que publicó 3 discos allá por la década de los 80 con cierto éxito, y que bueno, va a estar ahí en la fiesta de presentación del Metal Norte 2017. Además, uh-huh, también pues se van a poder escuchar temas de, sobre todo, de Judas Priest y de Acep, así que uh-huh. Promete ser una noche heavy metalera de lo más clásica, vamos. Uh-huh. Y por otra parte, recordamos que el Metal Norte propiamente dicho se va a celebrar el 7 de octubre en la misma sala Tungteirun, y que va a contar a partir de las 6 y media de la tarde con Porretas, Lujuria, Sexplosion y las dos últimas confirmaciones, que son Vendaval, y el quinto con Tenedor. Uh-huh. Las entradas son de 15 euros en anticipada y 18 euros en taquilla. Uh-huh. Otro festival que vamos a tener muy pronto, bueno, antes de otro festival, perdón, ya me estaba equivocando, vamos a tener una gira de la banda Duel, un cuarteto de Austin en Texas, que va a visitar por primera vez España, y que de hecho entre noviembre y diciembre va a hacer 30 fechas por Europa. La banda cuenta con ex miembros de Scorpion Child en sus filas, y también pues bueno, pues hacen un protometal oscuro que puede recordar a bandas como Dust, Mothership o Pentagram. Uh-huh. Ya debutaron en 2016 con el álbum Fears of the Dead, y ahora van a presentar su segundo trabajo, Witchbanger. Las fechas en las que van a tocar en España son el 15 de noviembre en Barcelona, en la sala Rock Sound, el 16 de noviembre en Madrid, en una sala aún por confirmar, y el 17 de noviembre en Bilbao, en La Nube Café Teatro. Uh-huh. Y ahora sí, el festival al que me refería antes es el que vamos a poder presenciar la semana que viene, el 1 de septiembre, que es el Chaos Fest, cuarta edición del Chaos Fest, en la sala Group, de Portugalete. Que vuelva a funcionar entonces. Que vuelva a funcionar, sí, ya ha tenido conciertos, ya estuvieron las brasileñas Nervosa hace hace algunos días. He visto por alguna cosilla así. Sí, y sí, ya parece ser que está todo correcto. Vale, nos alegramos. Pues como decía, el Chaos Fest cuarta edición, 10 euros y van a tocar Ikara, la banda de Amurrio, Cult of Misery, Melmac, Camorra, Ras, que vienen de Tolosa, y Mura de Zaragoza y Nazgul de Galicia antes de comenzar una gira europea. Uh-huh. Así que va a haber pues todas estas bandas que le meten traya y cera de la buena para poder presenciar ese Chaos Fest en la sala Group de Portugalete. Uh-huh. Otro festival que está también prácticamente, bueno, está cerrado, ya nos lo ha dicho el organizador Andrés Berzal, te lo dijo a ti también, me parece, el pasado jueves, es el Adisa Rock Fest, un festival benéfico, solidario con las personas con discapacidad, que además pues organiza la Asociación de Discapacitados de Santurchi. La de este año no sé si es la cuarta edición también. Y, uh-huh. y bueno, se va a celebrar el 18 de noviembre. Según nos decía Andrés, el cantante, además de Miduce Geisa, ya tiene cerrado el cartel, pero aún no se han hecho publicar las bandas que van a participar. Miduce Geisa, que tocan hoy en Bilborrock, ¿no? Si hoy tocan en Bilborrock, eso es, a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, ya lo voy a decir, el lunes es el cumpleaños de Andrés Benzal. Además es el cumpleaños, ¿eh? Nada, le felicitamos ya. Eso es, lo felicitamos ya. No tenemos hasta el miércoles. En principio toca para la semana que viene, pero bueno, ya que estamos hablando de él y es el lunes, si llega a ser el viernes o así, pues hubiésemos esperado. ¿Ya? Seguramente la semana que viene lo volveremos la a felicitar. La felicitación ya y le felicitamos las veces que haga falta. Vamos, el lunes no tenemos programa, así que... Eso es. Y bueno, para finalizar vamos a hablar de una banda alemana de la localidad de Weimar en el estado en el Land de Thuringen, The Apocalyptic Reiter, que llevan ya 10 discos a sus espaldas desde que debutaron en 1995. Ayer, día 25 de agosto, publicaron The Rotten Reiter, como digo, el décimo álbum de estudio, y vamos a escuchar precisamente el tema homónimo que da título al disco, The Rotten Reiter, el jinete rojo. Que es el, como digo, el primer disco desde que publicaron en 2014 Tief Tiefer. Pues ahí está sonando. Taucht in Folter. Pues lo nuevo de Die Apocalypsis en Rater, sonando en la mirada negra en el día de hoy, en esta primera parte de la sección de Sergio, en la sección de noticias. Como siempre, nos trae algún estreno más que interesante, como es el caso. Pues las 12 menos 25, como decimos, a las 12 es esa concentración. Así que rápidamente, Sergio, vamos con esas efemérides. Ah, ahí voy. Mira, vamos a empezar por un clásico de mis secciones, que no es otro que Glenn Hughes, que el pasado lunes 21 de agosto cumplió 66 años. Ahí le tenemos al mítico bajista y cantante de formaciones como Deep Purple, Trapeze, y últimamente pues está siendo noticia con Black Country Communion. También tenemos que recordar a Joe Strummer, el que fuera líder de The Clash, que nació un 21 de agosto de 1952, aunque falleció el 22 de diciembre del año 2002 a causa de un fallo cardíaco congénito. El 21 de agosto de 1977, hace ya 40 años, se publicó el primer disco de Motorhead, titulado precisamente Motorhead. Sería 40 años de la leyenda. Y recordamos también a Sid Bernstein, que fue un empresario de rock que preparó la invasión británica, llevando a Estados Unidos a los Beatles, a los Stones y a los Kings, y que también organizó el primer concierto en un estadio. Falleció en el año 2013 a los 95 años de edad. Recordamos a Robert Moog también, pionero de la música electrónica e inventor del sintetizador que lleva su nombre, que falleció de un tumor cerebral en el año 2005. Y bueno, evidentemente, siendo pionero de la música electrónica, no está ahí por eso, pero pues al traer los sintetizadores que fueron tan exitosos en los años 80, que utilizaron todo tipo de bandas, pues creo que había que recordarle. Sí. Hay que reconocerlo, ¿no? Pues ahí sí está. Luego, para el día 22 de agosto, tenemos que recordar que en 1980 Queen presentó su sencillo Another One Bites the Dust en el Reino Unido. Y mira, antes que hablábamos de la fuga, pues el pasado martes fue el cumpleaños de Rulo, vocalista y guitarrista actualmente en solitario, como decías tú bien, y que cumplió 38 años. El 23 de agosto, el pasado miércoles, hubiese cumplido 71 años un grande de los parches de la batería, como fue Keith Moon de The Who, pero bueno, pues falleció en 1978 debido a una sobredosis de eminebrin. Jimmy Jamison, otro gran vocalista, en este caso de Survivor, entre 1984 y 1989 y después entre 2006 y 2014, pues falleció de un infarto cerebral, perdón, de 2006 a 2011 y falleció en 2014 debido a un infarto cerebral en el año en 2014, ¿no? Y que nació en el año 1951, un 23 de agosto. Y también fue el cumpleaños el pasado miércoles de Dean DeLeo, el guitarrista de Stone Temple Pilots, que además cuenta en la banda con su hermano menor, el bajista Robert DeLeo. Pues Dean DeLeo cumplió el pasado miércoles 55 años. 48 cumplió el pasado jueves 24 de agosto Andreas Kisser, el guitarrista de Sepultura. Y vamos al 25 de agosto, que yo siempre digo que es el día del heavy metal. Porque, bueno, pues bueno, además este año he descubierto más efemérides por el 25 de agosto. Bueno, empezamos con Chain Witch, que esto probablemente solo los más fans de Kiss sepan quién es. Este es el nombre real de Gene Simmons y falleció, no, aún no ha fallecido. No nos lo mates todavía, no, que además este igual nos denuncia. Sí, sí. No, 68 años cumplió el pasado ayer viernes. 68 años. Gene Simmons. Y dos menos, 66, el Metal Goth por excelencia, Robert John Arthur Halford, Rock Halford. Vaya dos cumpleaños, ¿eh? Por eso, para mí el 25 de agosto vamos. Pero además, también cumplió 55 años ayer Vivian Campbell, el guitarrista de Def Leppard y también los tres primeros discos de Dio. Como digo, 55 años. un montón de buenos discos. También se publicaron un 25 de agosto. Empezamos por el debut homónimo de la banda estadounidense Boston en 1976. Un álbum clásico imprescindible, probablemente, del rock. En 1988, el 25 de agosto, se publicó el Injustice for All de Metallica. Y en 1997 salió a la venta Sehnsucht, el segundo disco de Rammstein, el que le dio la fama mundial, y de hecho fue doble disco de platino en Alemania, ya que vendieron más de 500,000 de copias. Warrant publicó en 1992 Dog Eat Dog, y en 1997, el mismo día que se publicaba Sehnsucht de Rammstein, se publicaba el Somewhere Out in Space de Gamma Ray. También tenemos que recordar a un 25 de agosto a Laurie McAllister, que fue la última bajista de las Runaways hasta su disolución, y que después también tocó con Orchids. Falleció en el año 2011 por complicaciones asmáticas. Para el 26 de agosto no tengo ninguna efeméride. O sea, hoy no ha pasado nada. Bueno, sí, alguna cosa ha pasado. De hecho, tenía una... Pasaron tantas cosas el 25 que el 26 ya se quedó en blanco. Había un disco, pero no me parecía oportuno ponerle, así que he dejado ahí. Bueno, ya nos dejas con la cosa, ¿qué disco? Bueno, en 1997 Creed publicó uno de sus álbumes. Bueno. Pero ahora no recuerdo el título porque no lo he puesto. Pero bueno, ya ves que ya nos dejabas con la curiosidad. Había un disco, pero no quería ponerlo. ¿Le tienes manía o...? No, sin más. Y bueno, ya para mañana 27 de agosto tenemos que recordar la figura de la leyenda de la guitarra, Stevie Ray Vaughan, que bueno, pues fusionó como nadie el blues y el rock en los años 80, y que falleció en 1990 en un accidente de helicóptero. Tenemos a Jesse Pintado, guitarrista de Napalm Death hasta el año 2004, y que falleció en el año 2006 por un coma diabético. Tenemos a Pearl Jam, que publicó en 1991 su debut, el álbum Ten. Y Queens of the Stone Age, que puso en el año 2002 a la venta Songs for the Deaf. Y vamos a finalizar la sección de efemérides. Vamos a volver al 24 de agosto, en este caso en 1990. Creo que es una fecha bastante clave en la historia del heavy metal, del metal en general y del rock, probablemente. Ya que ese día Judas Priest ganó la demanda contra las familias de dos fans que intentaron suicidarse después de escuchar el disco Steinway Class. Y digo que es clave porque, de haber sido... el fallo en otro sentido, pues podría haber quedado muy tocada probablemente la industria del rock y del metal. Claro, si nos ponemos así, las películas y demás, ¿por qué no tienen la misma trascendencia, no? Cuando sí, también sí. Puede haber películas, no sé por qué siempre se ha atacado a la música y casi de manera más concreta al metal. Sí, además, recuerdo que los Judas Priest decían, en las declaraciones decían, si es que nosotros no queremos que nuestros fans se suiciden, queremos que vivan y nos compren los discos. Es que, claro. Es que es ridículo, es que es una cosa que a mí me parece increíble. Eso es. Bueno, pues los hechos, vamos a relatarlos, ocurrieron en 1985, cuando James Vance y Ray Belknap, mientras estaban bajo los efectos del alcohol, tomaron una escopeta con la idea de acabar con sus vidas. Belknap murió instantáneamente, mientras que Vance sufrió serias heridas en su rostro que le desfiguraron la cara, y además falleció 3 años después. De acuerdo al abogado de la familia de Vance, los jóvenes estaban escuchando el disco Steinway Class, en especial las canciones Exciter y Better By You, Better Than Me. Y precisamente, bueno, esta última canción contenía el supuesto mensaje subliminal Do It, como sabéis significa hazlo, y que fue el causante el supuesto causante del intento de suicidio. Y bueno, pues quería recordar este hecho, creo que importante en la historia del rock y del metal. Hay más imágenes del juicio que a mí sí. me impactaron un montón la primera que las vi, porque claro, ver a gente que adoras, que admiras, sentados en un banquillo, te quedas así como... Sí, de hecho relataban los miembros de Judas, Halford sobre todo, que además tuvieron que estar allí en Estados Unidos durante prácticamente un mes, yendo todos los días al juicio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que bueno, que se les hizo bastante duro. Y bueno, en vez de poner una de estas dos canciones, ni Exciter ni Better By You, Better Than Me, pues vamos a poner un tema que compusieron KK Downing y Glenn Tipton para el disco Demolition. Que no está Rob Halford. Que no está Rob Halford. Pero bueno, compusieron un tema en el que hablaban de todo lo vivido en aquellos días, durante el juicio de 1990. Es un tema publicado, como digo, en el disco Demolition de 2001, con Tim Ripper Owens a las voces, y que, bueno, pues escuchamos ya. Venga, pues ya está ahí sonando de fondo. Y bueno, Bloodsuckers, que no he dicho que el título. Bloodsuckers del Demolition, como decimos. Y una vez más, Sergio, pues te damos las gracias. Cuando hay que cambiar el horario, pues se cambia, nos adaptamos. Esto Radio en Directo es la pega que tiene, pero bueno, sin ningún problema, pues nos adaptamos. Y cuando hay que utilizar el teléfono, se utiliza también. Uh-huh. Y el caso es que si es por cosas como esta, que bien merecen tu presencia allí, pues es que además lo entendemos perfectamente. Así pues, que muchas gracias a ti por haber facilitado el cambio de horario y nada. ¿Qué más te puedo decir? Perfecto. Además, mira, así sorprendemos un poquito a nuestra audiencia, que a veces vamos muy a piñón de la misma manera. Pues mira, cambiamos un poquito. Uh-huh. Y también alguno que igual se apunta más tarde y dice, mierda, me he perdido las noticias. Pues otro día te escuchas el programa entero, majo. Eso. O maja. Vale, así que nada, Sergio, la semana que viene te esperamos otra vez por aquí, a cualquier hora, dentro de entre las 11 y la 1, por aquí. En pasarás, principio, a la que tú me digas. Eso es. Pues te esperamos aquí la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene, Sergio. Bueno, pues absolutamente maravilloso esto que escuchamos. Dentro de Tres caras de la misma moneda, segunda parte de esta trilogía de Morcuende, titulada como La vida en blanco y negro. El proyecto puesto en marcha por José Luis Rodríguez, pues mítico bajista de nuestra escena, en su día muy conocido sobre todo por haber estado junto a Ñu, aunque ya también con una banda para él, auténtico pilar en su carrera como es Istar, con los cuales ya pues grabó aquel trabajo en el año 1988, más o menos por ahí. Toca, viene siendo músico, viene tocando el bajo desde los años 70 casi nada, también ha estado anteriormente en otras formaciones, y ahora como proyecto paralelo a Istar pues lleva un tiempo embarcado en esta historia tan absolutamente fantástica bajo mi punto de vista, una mezcla de una especie de fusión entre genialidad y locura, ¿no? Que siempre está una tan unida a la otra, y sobre todo lo que a mí me fascina es la libertad que podemos encontrar en Morcuende a la hora de añadir, de aportar lo que quiere, lo que le sale de dentro sin ningún tipo de atadura, y eso le lleva a algo que a mí me parece verdaderamente original, inetiquetable. Yo recuerdo que él cuando me hablaba de Morcuende me decía, bueno, es algo que igual no entra dentro del rock, pero bueno, si eso ya te informaré. Y digo, ¿por qué no? Si el rock al final es buena música, nuestro programa apuesta y apoya por pues la buena música, y creo que Morcuende entra perfectamente dentro de ello. Eso sí, requiere escuchas, requiere que le prestes atención con la mente muy abierta, y ya te digo yo que Morcuende será algo que te cautivará. Tenemos precisamente a José Luis Rodríguez al otro lado del teléfono. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días y oye, pues perdón por el retraso, que te hemos hecho esperar un poquito. Ningún problema. Pero para mí un auténtico placer y un honor tener a un músico como es tu caso de nuevo con nosotros. Lo mismo te digo, estoy encantado también. Y bueno, ahora embarcado un poquito en esta historia Morcuende, ¿no? Pero para que la gente te conozca un poco más, ¿no? Vienes tocando el bajo desde los años 70. Hay por ahí bandas, ¿no? Con las cuales estuviste en un principio, ¿no? Incluso con Spider, ¿no? Llegaste a tocar en el Villa de Madrid. Por lo que me he podido informar, también tuviste alguna banda tributo a Deep Purple. DC-10, creo que es otro grupo con los cuales también estuviste. Ya en un momento en el que casi Istar lo tenías un poco como, no sé si ya formado, como embrión, ¿no? Y estamos hablando de hace muchísimos años. Sí, bueno, Istar fue mi primer grupo. Fue lo primero que hice, con lo cual es la niña de mis ojos, ¿no? Ha sido con lo que he estado toda la vida. Lo que pasa es que de ahí he estado yendo y viniendo según la temporada. Además, lo que más me molaba de Istar era que fue el primer grupo hecho con amiguetes del barrio y tal, ¿no? Que, bueno, la primera oleada duró lo que duró, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Y además, ya te digo, sobre todo el hecho de ser un grupo de amigos, que para mí por entonces era algo pues súper importante, ¿no? Tocar con tus amiguetes y tal. Es cierto que esa idea idílica con el tiempo se va transformando y la gente se va quedando en el camino, y bueno, pues yo he estado yendo y viniendo a unos grupos y otros, pero siempre ha estado ahí, está de alguna manera, ¿no? Hasta que ya lo retomé después de la época de Ñu de una manera definitiva, y bueno, básicamente ha sido, o sea, desde 10 de Ñu, lógicamente, que ha sido un grupo muy importante en mi vida, pero mi grupo de siempre ha sido Istar, vamos. Con Ñu en concreto, que estuviste en una época bastante buena, ¿no? En la época de No hay ningún loco, del mensaje del mago, y de Vamos al lío, no sé si me equivoco. Sí, fueron 5 años, más o menos, y la verdad es que afortunadamente sí fue la no sé si la época, por decirlo entre comillas, más gloriosa o no, pero fue una muy buena época. Es cierto que el tirón del No hay ningún loco, nos supuso en aquel momento tocar bastante y, bueno, un cierto reconocimiento que ya Ñu había tenido siempre, ¿no? De hecho, para mí Ñu era uno de los grupos de referencia desde que yo empecé con la música. Y, bueno, fue una época buena, la verdad es que sí. Uh-huh. Lo único que, bueno, que aquello ya hace mucho tiempo también, y estoy inmensamente contento de haber estado en ese grupo, pero ya te digo, ya forma parte del pasado casi remoto, además, como uh-huh. El tiempo va tan rápido, ya hace tiempo de ello, sí. Y lo que fue en el mundo de los sueños, que fue el debut en sí mismo, ¿no?, de Istar, fue el año 88, si no me equivoco, por ahí, ¿no?, es la época en la que editas ese debut como tal, con la que realmente, como bien dices, es tu banda, ¿no? Sí, sí, de hecho, aquello empecé a grabarlo estando todavía en Ñu con bastantes de los músicos de Ñu, de Santa, de Tritón, de los que estábamos en aquella época, digamos, que pues bueno, que fue una grabación a nivel de colaboraciones de amigos, y fue, creo que el plantel de músicos que había en ese disco es, no voy a decir casi irrepetible, pero vamos, para mí en mi corazón irrepetible, ¿no? Pero yo creo a nivel general también, porque podría decir que estaba prácticamente lo mejor de lo mejor de aquella época. Y la verdad es que fue un disco que, bueno, que afortunadamente todavía... De hecho, yo estuve durante un tiempo alejado de la música y era algo que daba medio por olvidado, ¿no? Y cuando volví a ello, pues empecé a descubrir que había habido un cierto movimiento en torno a ese disco a nivel, vamos a decir una palabra muy grande, pero bueno, dentro del círculo en el que nos movíamos a nivel mundial, se había convertido en medio en una especie de disco de culto, ¿no? De hecho, alguien de una importancia considerable dentro del mundo de la música española, pues habló que incluso vio cómo pagaban en Grecia 900 euros por el disco, ¿no? Que me parece una pasada. Quiero decir que era algo que yo lo daba prácticamente por zanjado el asunto y me llevé una sorpresa con aquel disco. Es que fíjate que es luego lo que se ha puesto de moda, las óperas rock y todo eso, y aquello ya tenía ese espíritu, ¿no? Porque hay un montón de colaboraciones, va un poco por ahí, ¿no? Y entonces, claro, no voy a decir como algo pionero, pero sí que es verdad que no se llevaba tanto hacer un disco de esa manera, ¿no? Como bien dices, con un montonazo de colaboraciones, y aunque yo tengo que decir que no escuchaba aquel disco, ¿no? Pero sí que entiendo que había como una especie de unión, una especie de ópera rock. Sí, era de todas las maneras, si no lo has escuchado te lo voy a mandar, creía que lo tenías. No, vamos, seguro que si lo busco por ahí lo podía haber escuchado, pero si te digo la verdad, no he encontrado el hueco, no he tenido tiempo, no es porque no me interese, vale. Vamos, para nada. Y de hecho, si me lo mandas, encantadísimo, me parecería un... Sí, de hecho te voy a mandar la reedición que se hizo hace, no sé si 3 años o por ahí, más o menos, con algunos temas en directo y en inglés, con grabaciones bastante cutres, digamos, pero bueno, pero a nivel anecdótico para mí eran importantes. Y sí, la verdad es que es un disco no conceptual, en realidad todo, vamos a ver, siempre de todo lo que voy haciendo se lo tilda un poco de conceptual, no es exactamente conceptual, pero sí guarda una línea claramente, un punto de enlace entre un tema y otro, ¿no? Porque en realidad no es algo tampoco, bueno, excepto en la trilogía esta de tres caras de la misma moneda, lo demás es... de alguna forma lo que se refleja es lo que soy yo. Quiero decir que para conocerme hay que oír, quien oiga mi música sabe por dónde voy, ¿no? Quiero decir que no es un concepto definido, no es una manera concreta de hacer un disco para contar una historia determinada. En realidad lo que cuento en las canciones es mi vida, de alguna forma, ¿no? Mis gustos, tanto a nivel dentro del plano puramente material y dentro de con las connotaciones puramente metafísicas o espirituales, digamos, ¿no? Que en mis inquietudes en ese sentido. Entonces sí hay una cierta sensación de algo conceptual dentro de todo. Y mucho de aquel espíritu del primer disco de Istar incluso se puede repetir en Morcuende, ¿no? Vamos a decir que Istar, en los últimos años, cuando ha ido trabajando con la banda, se ha consolidado más como grupo, y sin embargo como proyecto donde cuentas con un montonazo de colaboraciones, sí que Morcuende guarda mucho de aquel espíritu del primer disco de Istar, incluso con algunos músicos, y esto es precioso porque significa que los amigos los conservas, con algunos músicos que repiten, ¿no? José Barta, por ejemplo, ¿no? Javier Mira, son gente que ya colaboró en aquel disco de Istar, y creo que me dejo alguno más, no lo sé ahora mismo, pero vamos, que han vuelto a colaborar en este disco, y vamos a decir que se retoma un poco aquella esencia, ¿no? Sí, de hecho, en los dos siguientes de Istar, tanto el... ¿Cómo se llamaba? Creo que recuerdo que era Sangre, Sudor y Lágrimas. Sí, del 2011, y El Destino del Mundo en 2013. Sí, ahí estaban... Bueno, concretamente Javier Mira, ya que me lo mencionas, creo que ha estado en todo lo que he hecho, siempre ha estado, aunque sea de una manera muy de pasada, en todos los discos ha estado haciendo algo, ¿no? De hecho, el que estoy haciendo, el que cerrará la trilogía de Tres Caras de la Misma Moneda, lo estoy haciendo con él, lo estamos grabando en su estudio, y ahí sí tiene, en ese disco tiene una parte activa bastante contundente, tanto a nivel de producción como con algunas guitarras y tal, ¿no? Y entonces sí es verdad que con Morcuende, vamos a ver, con Istar llegó un momento cuando retomé mi actividad dentro del mundo de la música, digamos, pues ya la idea fue hacer un grupo, consolidar un grupo, una formación estable, ¿no? Y bueno, es algo que también fue bastante difícil porque había un desfile, no sé si era una herencia de mi paso por Ñu, de tantos músicos como han desfilado por allí, pues no sé si para bien o para mal me pasó un poco lo mismo, ¿no? Que era un desfile continuo de músicos hasta que, de hecho, en un momento dado ya conseguimos estabilizar la formación para poder hacer el segundo disco. No mucho después también hubo otra desestabilización y otro desfile de músicos hasta que se estabilizó para el siguiente, El Destino del Mundo. y luego por desgracia se ha vuelto a romper justo cuando íbamos a empezar a grabar el que estamos grabando ahora. Sí. Que este sí es puramente conceptual, se va a llamar Pequeña Sinfonía Africana, gira en torno al continente africano, mi visión sobre ello, y eso, bueno, es un formato de sinfonía y unos temas satélites que giran alrededor de él. Y el problema con este disco en concreto es eso, que cuando nos íbamos a poner manos a la obra, después de un año y medio de preparación, la mitad de la banda desapareció de mi entorno, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo demás, sí, la idea era siempre era eso, tener una formación estable, pues para poder consolidarlo de alguna forma. Ha sido intermitentemente, pues bueno, es lo que el destino ha querido, digamos. Pero con Morcuende, sí es verdad que desde el primer momento tenía claro lo que, de alguna forma, lo que quería hacer y lo que necesitaba para cada uno de los temas, pues lo he ido buscando, ¿no? Entonces, afortunadamente, parte de los músicos son, como dices, amigos de toda la vida, ¿no? Que siguen estando ahí, que para mí eso es algo totalmente impagable. Y luego gente que he ido conociendo a lo largo del tiempo y gente que no conocía de nada, ¿no? De hecho, en el segundo, pues hacía falta una gaita y, bueno, me contacté con un gaitero que lo hizo, una persona que conocí para ello y tal, ¿no? Y bueno, esa es un poco la dinámica, ¿no? De ir haciendo en el nuevo, que estamos ya, está bastante avanzado, pues igual, lo que va surgiendo que hace falta, si está a mano, tiramos de ello, y si no, pues se busca, ¿no? Pero sí es verdad que eso, que estos son discos más pensando en la música que hay que hacer, es decir, esto es lo que queremos hacer, ahora vamos a ver con quién, ¿no? Uh-huh. Sin concretar formaciones. Sigues trabajando entonces paralelamente en las dos historias, ¿no? Tanto sí. En Istar como Morcuende. Sí, estamos. Estás trabajando haciendo en discos para los dos. Sí, estamos con el Istar, está bueno, es casi al 50%, lo que pasa es que el problema es que va muy lento todo. También es verdad que en todas las grabaciones, quizá menos el Destino del Mundo, que no sé si fueron 5 o 6 meses, los demás son, pues eso, los de Morcuende han sido de año, año y medio, por ahí, porque bueno, aunque voy todas las semanas al estudio, voy un día con cada uno de los discos, pero, en fin, hay otras actividades en mi vida que no me permiten dedicarle más tiempo, aparte de los ensayos y tal, ¿no? Y bueno, pues con, además también con mucha calma, ya viendo un poco la tormenta que hubo el año pasado con la, ya te digo, con la ruptura justo a punto de empezar la grabación, pues decidí tomármelo con una relativa calma, y entonces el Distar, están hechas las baterías, los bajos, las guitarras, y llegamos ya al momento de las voces y teclados y elementos líricos, digamos, y con Morcuende, pues igual, al mismo tiempo, está, en realidad ahora mismo está todo hecho, a falta también de eso, de instrumentos clásicos, pues clarinetes, violines y demás, y cosas de ese tipo. Entonces, aunque queda, está, digamos, el conjunto total de temas y tal, están grabados, ahora viene la parte más delicada, que se puede llevar 4 o 5 meses fácilmente, ¿no? Esperamos, van los dos en paralelo y con lo cual medio van a salir los dos al mismo tiempo también. Y lo que está claro es que hay que diferenciar ambas cosas, ¿no? Istar es una banda de rock, ¿no? Y no, sí que no quiere salirte de lo que es el rock, y Morcuende es como la libertad absoluta, ¿no? Ahí no hay límites para meter lo que en un momento dado tu imaginación y tu corazón te dicte, ¿no? No es que Istar no tenga esa libertad, pero bueno, ya digo, se queda más un poco en el término rock, y lo de Morcuende ya es inetiquetable, ¿no? O sea, yo no le pondría ninguna. Es música sinfónica, sí, pero totalmente libre, ¿no? Sí, yo además lo bueno es eso, no poder etiquetarlo, ¿no? Porque bajo mi punto de vista, etiquetar la música es limitarla, ¿no? Si un músico se limita a un estilo determinado, está cortándose las alas a sí mismo, ¿no? Y estar creo que muy abierto de espectro, porque es un grupo eminentemente rockero, pero sí es verdad que hemos metido, tiene muchas connotaciones con la música clásica, con el apuntes de blues, de jazz y tal, ¿no? Pero sí, pero básicamente es un grupo de rock. En Morcuende cabe todo lo demás, absolutamente todo lo demás. No hay límites, puede, es posible, dependiendo de cómo vaya el tiempo, que un día se crucen en el camino, ¿no? Y Morcuende tira a Istar y Istar a Morcuende, pero en principio, de hecho, lo de las tres caras de la misma moneda, cuando surgió la idea de la trilogía, era para decir, todas las posibilidades de sobrepasar una moneda tiene dos caras, como bien sabemos, ¿no? Pero el añadir una cara más, es decir, es que lo que no sea posible lo va a ser aquí, ¿no? Lo que no sea, o lo que no tenga cierta lógica dentro de un estilo determinado, pues aquí lo va a tener, ¿no? Y no hay límites. Sí, tenemos de todo, tenemos partes narradas, tenemos partes a veces vamos, quieres contar cosas, ¿no? Y independientemente de lo que tengas que utilizar, el recurso que sea necesario, incluso en un momento dado, pues eso, narrar una historia, contarla, musicarla, es cierto, pero transmitir muchísimo, ¿no? Yo creo que entra incluso en parte, no sé si cierta improvisación, ¿no? En un momento dado tienes una idea y te apetece transmitirla, ¿no? Y lo haces de esa manera, ¿no? Entra en parte también esa improvisación que tal vez cuando trabajas con una banda, vamos a decir, más cerrada, con un núcleo de personas más cerrado, es un poco más difícil. Hay una yo creo que o sea, ¿cómo decirte? Una ventaja. Hay muchos días que voy al estudio con las cosas muy claras y otros días voy y digo, no sé qué coño voy a hacer hoy, ¿no? Entonces me dejo llevar. Que quizás sean los días más productivos, ¿no? Porque cuando te dejas llevar, surge lo que de verdad existe dentro de ti, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues yo mismo me llevo sorpresas, ¿no? Algunas veces. Y es quizás sea parte del encanto, ¿no? Ya te digo, no es todo así, lógicamente, pero sí hay bastantes momentos. Y luego, lógicamente, también, tanto en los dos discos anteriores con Juan Olmos, que no... Sí. Que cualquier cosa que diga en su favor me quedaría corto, y exactamente igual ahora con Javier Mira, sus aportaciones son impagables, ¿no? Entonces, quiero decir que a nivel de siempre surge alguna idea por parte de ellos que también enriquece muchísimo la idea original. Entonces no hay una, o sea, dentro de que los temas están hechos, que hay una idea preconcebida sobre dónde tiene que ir, pero ya te digo, luego hay una cierta parte de improvisación. Me gusta mucho tu manera de llamarlo por eso, porque es cierto, no hay momentos en los que surge una idea y a partir de ese resurgimiento en ese momento se desarrolla, ¿no? Y a la vez, pues eso va dando pie a otro tipo de cosas y tal, ¿no? Entonces, bueno, es sobre todo eso, la libertad absoluta, ¿no? A nivel musical, es que te digo lo mismo, para mí la música es música con mayúsculas y luego toda esta oleada de ya casi diría de miles de etiquetas, de miles de maneras diferentes de llamar a la música, yo creo que a mí por lo menos lo que hacen es confundirme, ¿no? Porque cuando empiezo a hablar de etiquetas, cuando empiezo a oír hablar de etiquetas, mejor dicho, ya no sé de lo que se está hablando, ¿no? O sea, es hablar de música. Mira, de hecho, anoche, digamos... Sí, ahora nos explicas también dónde estás y qué has estado haciendo esta noche pasada, vale. Porque es muy especial. Sí. Bueno, era, digamos, parte de lo que me queda por... Bueno, no de lo que me quedan muchísimas cosas por experimentar y por ver y tal, ¿no? Pero había una cosa que nunca, no me había atrevido nunca a entrar en este terreno, el terreno puramente, no sé si decir folclórico o cómo llamarlo, ¿no? Pues de rondeñas y jotas, de este tipo de música de pueblo. Yo soy de Candelera, de un pueblo de Ávila. Sí. Y aquí, pues, lo que... En las fiestas, bueno, en las fiestas, en cualquier momento hay gente por ahí rondando y haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues en un momento determinado se me ocurrió hacer un par de canciones en esa onda y explorar, entrar un poco ahí a ver qué pasaba, ¿no? A ver por dónde salía el asunto. Entonces hablé con una persona de aquí que tiene una asociación de folk y tal, ¿no? Y bueno, montamos los dos temas, nos hemos juntado, estuvimos veintitantos entre bandurrias, laúdes, guitarras y percusiones y voces y tal, ¿no? Y anoche en la plaza del ayuntamiento había un concierto de Eliseo Parra, que es un personaje buenísimo dentro del mundo de la recuperación, sobre todo de las tradiciones musicales. Y delante de él hicimos los dos temas estos y bueno, como experiencia para mí fue la rehostia, ¿no? Por eso, porque era algo que en ningún momento me había planteado. Surgió la idea, se me ha dado la oportunidad de poderlo tocar en un buen escenario con bastante gente y tal, ¿no? Y estoy súper contento, ¿no? Por eso, porque era, ya te digo, algo que en ningún momento de aquí para atrás, no hace mucho tiempo de aquí atrás, se me habría pasado por la cabeza. Y bueno, pues, de hecho son dos canciones que grabaré en su momento. No sé cómo qué saldrán, porque de hecho anoche lo hicimos como la banda del mundo de Bobalikia. Y igual preparo un disco también como la banda del mundo de Bobalikia, ya veremos. Pero lo cierto es que como experiencia fue muy buena, ¿no? Y, pues sobre todo eso, lo que te digo, que es una opción musical más, que por qué no probarla, ¿no? Si no el hecho de ser rockero en esencia, pues digo una vez más lo mismo, no tienes que limitarte a ningún nivel. Musicalmente todo lo que sean limitaciones es coartar tu creatividad, ¿no? Y uh-huh. creo que eso es bastante mal. Pues totalmente de acuerdo, y el público del rock no tiene por qué ser un público cerrado, ni mucho menos, aunque no sé con qué te encuentras tú, ¿no? Porque Istar es verdad que es más, vamos a decir, asimilable por el público, pues eso, del rock, el que te ha podido seguir, por ejemplo, en Ñu, ¿no? O incluso con tus bandas anteriores, ¿no? Pero en este caso te presentas con Morcuende, ¿y con qué te estás encontrando? ¿Con que se entiende la propuesta? Porque vivimos tiempos que uno no tiene la calma suficiente para intentar comprender, ¿no?, lo que alguien te está intentando transmitir. Y yo sigo siendo de los que cuando escucha música, y sobre todo este tipo de música, ¿no?, como la que tú nos presentas en Morcuende, pues soy de ponerme relajadamente, ponerme el disco y introducirme, ¿no?, en la obra y meterme un poquito en la mente, ¿no?, del que me está contando algo y tratar de sentirlo, ¿no?, luego con el corazón también, ¿no? Sin embargo, vivimos tiempos como que parece que no hay calma para eso, ¿no? ¿Tú con qué te estás encontrando con Morcuende? Pues mira, curiosamente, dentro de lo que estamos comentando de la distribución de papeles musicales, por decirlo de alguna manera, respecto a Istar y Morcuende, Morcuende también, de cara al directo, digamos que da pie a una subdivisión de temas tipo del primer disco, por ejemplo, en un Craso Error, o del segundo, La Vida en Blanco y Negro, esos temas que son más directos, más... Uh-huh. más fáciles de asimilar a la primera escucha. Digamos que tenemos, porque ahora estoy rehaciendo también la formación, porque en Morcuende también hubo una escisión, y bueno, pues ahora, de hecho, estos días en Candelera, estamos rehaciendo un poco el asunto y con gente de Arena de San Pedro y de pueblos de por aquí, con un violinista y un percusionista y demás. Y entonces, las cosas que hemos hecho hasta ahora van divididas en dos opciones también. Una, los conciertos. De hecho, bueno, para no irme mucho del lío, en las presentaciones del último libro mío hemos estado haciendo acústicos, uh-huh. y ahí hacíamos canciones más o menos relativamente asequibles. Lo que te digo, tipo el Craso Error, canciones que a la primera escucha entran y sin demasiadas dificultades, entremezclándolas con cosas más elaboradas como partes de San Borondón o de este segundo disco, del Pasaba por aquí, uh-huh. o del Tío Capa, digamos, fragmentos más clásicos puramente, de tal manera que, bueno, que digamos que jugábamos un poco con las sensibilidades de la gente en cuanto a decir, bueno, te doy esto, que lo asimila fácilmente, pero ahora párate un poco y relájate y disfruta de esto, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la opción, lo que estamos planteando ahora con la nueva formación es tener dos repertorios, uno para cuando las necesidades requieran, pues eso, algo más directo, sobre todo en conciertos cortos, digamos, y otro donde entremezclado, ¿no? Y hay una tercera opción de hacerlo puramente clásico, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo bueno precisamente de Morcuende es eso, que al abarcar tanto espectro musical, te permite un poco jugar con distintos repertorios. Uh-huh. Yo particularmente, lo que más me gusta y más disfruto es cuando hacemos la mezcla total, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por eso, porque me gusta mucho tocar una canción y ver. Hace poco estuvimos haciendo un acústico en el Stone, en Vallecas, con Juan Olmos, que era el aniversario de su estudio. Nos juntamos ahí un montón de gente y tal. Tocamos un par de canciones, un violonchelista y yo, con el clarinete, violonchelo y guitarra y tal. Y entre ellas, un par de ellas que van a ir en el disco nuevo de Morcuende. Y a mí me encantó ver cómo era la primera vez que lo tocábamos y la gente las cantaba, ¿no? Me pareció algo sin haber oído nunca esto, ¿no? Entonces, esa parte me satisface inmensamente, ¿no? Porque llegar directamente a la gente. Pero cuando tocamos cosas más enrevesadas, me encanta ver que la gente se queda parada y con todo tipo de reacciones. Habrá quien, de hecho, hay quien dice, joder, qué bonito, incluso eso, hasta el punto de, joder, es el mejor concierto que he visto, tal, calificativos muy, muy, muy bonitos y tal, pero otros que dentro de su estado, digamos, de medio letargo, no acaban de entender lo que están oyendo, ¿no? Pues las dos opciones me encantan, ¿no? Por lo que sí es cierto, es que de momento llaman la atención, tanto como para ser aceptado de una manera directa, como para decir, no puedo con ello. Uh-huh. Lo que pasa es que lo difícil es llevar todo esto al directo, porque claro, tú puedes tener una formación y, vamos a decir, reinterpretar los temas, ¿no? En parte de lo que hay en el disco, reinterpretarlo, que se puede hacer muy bien, por supuesto, en directo, ¿no? Pero para plasmar todo lo que hay aquí, lo verdaderamente prácticamente imposible es que, por ejemplo, se pueda coincidir con todos los invitados que tenemos en el disco. Claro, inevitablemente hay que simplificarlo todo mucho. Claro. Hemos hecho algún concierto más complejo con, pues eso, chelos, clarinetes, teclistas, percusionistas, varios guitarras, pero por desgracia, vamos a ver, yo cometí un error que no supe ver a tiempo, y fue tirar de algunos de los músicos de Istar, tirar de ellos también para Morcuende. Y curiosamente fueron los que se me fueron de Istar, son los que al irse de Istar me dejaron con el culo al aire, por decirlo de alguna forma, también con Morcuende, ¿no? Uh-huh. Y digamos que era el momento más complejo, de formación más compleja, con de hecho íbamos a haber hecho en un teatro en Madrid la presentación de estos dos discos al mismo tiempo, el pasado 10 de diciembre, porque ya estaba listo el tuvo que retrasar la salida de La Vida en Blanco y Negro, con músicos invitados igual, y hacer una cosa muy muy elaborada y muy muy compleja, que hubo que suspenderla, ¿no? Yo tenía la fecha del 10 de diciembre y hubo que dejarlo. Ahora, las cosas que he estado haciendo en este tiempo ha sido, pues eso, con distintas formaciones, distintos músicos, pero en un plan más pequeño. Ahora estamos un violinista, un violonchelista y clarinetista, y un percusionista y yo, y estamos intentando conseguir un guitarrista también. Entonces la idea es hacer, con una formación más asequible, hacer todo lo que podamos de Morcuende. Cuando se tercie a hacer un concierto importante, pues entonces recurrir a músicos adicionales, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es cierto que llevarlo a cabo, que eso para mí habría sido lo ideal y lo impagable además, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, pues eso, también aprovechando un poco la diversidad musical de Morcuende, pues hay temas suficientes para adaptarlos y readaptarlos a las distintas formaciones que vayan viniendo. Yo la verdad es que ya eso, después de tantísimos años y tanto cambio y tantas cosas vistas, digamos, tampoco me agarro ya a una forma determinada de hacer música, ¿no? Con lo que voy teniendo en cada momento, lo vamos adaptando y bueno, pues al tener muchos temas de dónde tirar, siempre hay alguno apropiado para las formaciones que va viendo. ¿Sería imposible hacer algún día una fecha como especial donde se interprete con todos los invitados, por ejemplo, estos discos? A mí me encantaría, de verdad. Me encantaría. Lo que pasa es que lo veo tan difícil. Es lo que quise hacer, esto que te decía del teatro en diciembre pasado. Sí. Con esos dos discos. Ahora ya, como el tercero va a estar, espero que para últimos de año ya esté listo, o sea, disponible, me encantaría algún día poder hacer un concierto de los tres discos, ¿no? Un super concierto con montones de invitados y tal. Lo veo muy, muy, muy difícil. También es verdad que todo va haciendo mella, ¿no? Yo sigo, de verdad, sigo con las mismas ganas que del principio, pero con las mismas ganas ya con matices, ¿no? Ya con las experiencias que vas teniendo van sirviendo un poco, pues, para lo que vas haciendo, ir readaptando mi manera de, o el enfoque de, a la hora de hacer las cosas y tal, ¿no? Entonces, o sea, créeme que sería, de hecho era la idea y sería lo ideal, y me encantaría hacer un concierto reproduciendo tal cual los tres discos. No he llegado al punto de decir no, es algo que está descartado, pero no me lo pongo ya como objetivo prioritario porque lo veo bastante complicado, pero sería la rehostia, ¿no? De, pues eso, que harían falta, y de hecho la verdad es que precisamente la parte más complicada que pueda ser de conseguir, como sean coros, cuartetos de cuerdas, metales y demás, eso no creo que no tendría ningún problema, dispongo de ello, ¿no? Y justamente la parte más complicada es la convencional, la de, pues eso, teclistas, guitarristas, pues harían falta varios guitarristas, harían falta percusionistas y demás. Pero bueno, es lo que me ha fallado en este último año, ¿no? Y es lo que me tiene un poco tocado en ese sentido. Aunque ya te digo que de hecho con Istar ya hemos rehecho la formación, aunque estamos haciendo el disco anterior en base a lo que teníamos antes, pero tenemos una formación nueva con una batería nueva y una... Además ahora hemos encontrado una chica para co-cantar también, ¿no? Y vamos a dar un giro considerable a la música de Istar, ¿no? Pero para mí sería una... Bueno, sería el sueño de mi vida, ¿no? Hacer un concierto, juntar a 30 músicos y hacer una... Llevar toda la trilogía de La Vida en Blanco y Negro, llevarlo al directo, sería la rehostia. Pero bueno, ya te digo, es algo que a día de hoy no lo descarto, pero tampoco me come mucho el coco, ¿no? Porque lo veo complicadillo. Entonces ya veremos a ver lo que va pasando. Sí. Digamos que ahora me estoy dejando llevar en esta dirección. Lo que quiero es seguir haciendo los discos, terminar los discos y a ver por dónde van las cosas. Sí. Y bueno, ¿cómo definirías la diferencia? Aunque hay un disco que todavía está por salir, pero bueno, supongo que lo tienes que tener, como bien nos dices, ya muy, muy avanzado. ¿Cómo diferenciarías esas tres partes, ¿no? Un poco, ¿por qué decir que hay un lazo de unión entre las tres? Pero sin embargo son diferentes, ¿no? Cada una tiene una historia, un contexto distinto, ¿no? Que precisamente es lo que la envuelve, ¿no? Explícanos un poquito, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de hacerlo como una trilogía que al final pues lo que hace es unir precisamente las tres obras? Sí, bueno, en principio la primera idea del Traje de la Misma Moneda, del primer disco, no era de trilogía. Era uh-huh. un disco donde hubiera sitio para distintos estilos, ¿no? De hecho, pues eso, hay alguna canción puramente clásica o barroca, hay trozos, digamos, medio paranoicos, como algunas partes de la isla de San Borondón, que es una historia contada en seis partes, que son 24 o 25 minutos lo que dura. Y lo viviste, digo. Viviste lo de la isla de San Borondón, porque es un misterio, ¿no? No sé. Sí, sí, lo que cuento en la narración es exactamente lo que yo viví. Uh-huh. Hombre, con algunos retoques, lógicamente, un poco novelescos, pero la visualización de la isla y tal es algo que he vivido, ¿no? Que cualquiera pueda decir, este tío gilipollas, pero bueno, me da un poco igual. ¿No? Para nada, porque no eres el único, ¿no?, al parecer. Claro, sí, es algo que no es de una forma muy habitual, pero es algo que ha pasado, ¿no? Y bueno, uh-huh. a mí esas cosas me gustan bastante y bueno, pues me considero un afortunado de... por la experiencia aquella que tuve con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en aquel disco había luego cosas más con alguna connotación medio folclórica, por decir forma, o aproximación, como entre duendes o tal, ¿no? Entonces, pero siempre con alguna suite, con algún tema largo desarrollado en distintas uh-huh. partes, ¿no? Ese era el nexo de unión, digamos, de los tres discos. Y entonces, de tal manera que en el segundo... pues igual había, bueno, en el primero estaba el Craso Error, que es el tema que se sale del tiesto, digamos, por decirlo de alguna forma, en cuanto que es el más asequible. En el segundo también hay un par de suites, una pasada por aquí, que creo que son 14 o 15 minutos o por ahí, y otra del tío Capa, donde hay aportaciones, digamos, la diferenciación. En el primero estaba la coral polifónica de Candelera, había uh-huh. un cuarteto de cuerda. En el segundo, la idea, al margen de cuerdas también, la idea era meter una banda, pues estas, las típicas bandas municipales de los pueblos, ¿no? Con un montón de percusiones, de saxos, de metales, de tal. Y para el tema que sea, bueno, el tío Capa, y se llama José el Capa y Antonia la Cocina, que son mis uh-huh. padres. Y bueno, esto, la idea era hacerlo con una banda, y de hecho había una banda disponible, pero no lo pudimos hacer, porque mi idea era ir al pueblo de donde era y llevar allí un estudio y grabarlo directamente en la calle, ¿no? Pero no se pudo hacer por problemas en las fechas, por no poder coincidir en las fechas, y al final decidimos hacerlo en el estudio de la manera que está en el disco, ¿no? Entonces, digamos que era el nexo de unión con las partes puramente clásicas, vamos a llamarlas así, puramente paranoicas, como podían ser en el primer disco Mi Lady, en el segundo Kiara, por ejemplo, son uh-huh. las partes clásicas, texto de unión, paranoicas, San Borondón, temas como el último, creo que se llama Dentro de mi Mente, el que uh-huh. cierra el disco, sí, pues, sí. Uh-huh. que además ahí recuperamos, hay una parte de grupo y violines que lo recuperamos del primer disco de Istar, del Mundo de los Sueños, de un tema que se llama Me Alegro Molto Vivace, que me apetecía mucho meter ese fragmento que aparece y desaparece, digamos, uh-huh. ¿no? Y con el tercero, el que estamos terminando, pues se repite la historia, pero con incorporaciones también estilísticas, digamos, ¿no? En cuanto a que hay hay un medio disco, por decirlo de alguna forma, así es conceptual, pero se va a llamar De la ineficacia de lo intangible, que es el título de un libro, es el próximo libro que espero, si todo va bien, a primeros de año publicar. Entonces no sé si al final lo haremos como disco-libro o cada cosa por separado, pero el libro se llamará también De la ineficacia de lo intangible. Entonces la historia del libro está resumida en el disco, musicada, porque hay solamente una primera parte que se canta, donde con mucho coro, uh-huh. donde se resume muy muy escuetamente el libro, y luego ya son distintas partes musicadas que van describiendo musicalmente el libro, ¿no? Uh-huh. Entonces es la parte que de unión también con respecto a los otros temas, o sea, con los otros discos, y luego también, pues lo mismo, hay temas muy puramente clásicos y muy puramente paranoicos, digamos. Entonces eso, bueno, es un poco los puntos de unión, los temas de largo desarrollo contando historias y en cada uno de ellos la aportación de distinto tipo de instrumentación. De hecho, en este va a haber un acordeonista también, y bueno, pues instrumentaciones no convencionales dentro de un grupo de rock aportadas a esto, con un nexo en común hasta ahora, y es que en ninguno hay batería, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay percusiones de todo tipo, pero en ninguno de ellos hay batería. Posiblemente ya para el siguiente, que más o menos tengo los temas definidos, que será el primero ya fuera de la trilogía, uh-huh. Posiblemente ahí ya sí haya batería, pero vamos, digamos que quizá el mayor rasgo en común de los discos es pues eso, que la batería, que es un instrumento casi imprescindible en cualquier grupo, pues en este caso la idea era prescindir de ella, pero con muchas percusiones, claro. ¿Y cómo va a marcar el hecho de que en estos dos primeros discos de la trilogía se ha trabajado con Juan Olmos, que ha sido casi mano derecha, ¿no? Porque ha sido coproductor junto a ti, ha aportado ideas, ha colaborado de una manera pues muy implicada dentro de la obra, y ahora, como bien dices, estás trabajando con Javier Mira. Yo no sé si eso se va a notar o no, porque claro, fíjate, yo me imaginaba, va, con Javier Mira igual vamos a encontrar como más guitarras, que a mí me da la sensación que dentro de ese aspecto sinfónico luego hay más guitarras en el segundo disco, ¿no? Me parece a mí, por lo menos, y se realza más, que son guitarras además muchas veces como muy heavy dentro de un ambiente que en principio contrasta, ¿no? Porque no es donde te las esperarías, pero el resultado es fantástico. Yo me había imaginado que el tercer disco podría ir un poquito por ahí, pero tampoco lo sé, ¿no? Evidentemente tiene que ser diferente trabajar con Juan Olmos a trabajar con Javier Mira. Sí, pero hay una cosa, bueno, con Juan ha sido una maravilla y sigue siéndolo, porque el Daystar lo estoy haciendo con Juan. Para mí Juan ha sido una persona determinante en mi vida a nivel musical, ¿no? Y aparte un tío súper acojonantísimo, ¿no? Me parece una maravillosa persona y además eso, tanto a nivel de amistad como de trabajo, impagable, ¿no? Me parece un tío por encima de la media, con mucha diferencia. Y con Javier te diría lo mismo. A Javier le conozco desde hace muchísimos más años, más antes que a Juan, lo conocemos desde hace mucho más tiempo, y es lo que te decía antes, que Javier siempre ha estado en algo, en todo lo que he ido haciendo, ¿no? De una manera u otra, y bueno, el cambiar el tercio, digamos, a él fue porque tuvimos había un problema también de compatibilizarlo los tiempos con lo que estaba haciendo Juan y también fue justo en medio de la vorágine de la deserción de la mitad del grupo de mis músicos, digamos, ¿no? Entonces quería directamente, porque bueno, es verdad que tuve un pequeño bajón y tenía la necesidad de directamente empezar a hacer algo, no dejar ni un solo día libre en medio, y mientras me recomponía mentalmente con respecto a estar, a ver cómo pensar en una nueva formación y sobre todo empezar el disco inmediatamente y tal, pues lo que hice fue al día siguiente directamente empezar con el nuevo de Morcuende, ¿no? Entonces básicamente fue eso, un poco disponibilidad, era compatibilizar los tiempos, y a partir de ahí, pues con Javier, para mí, aparte que ya te digo que nos conocemos de pues casi te diría que medio de toda la vida, y lógicamente sus aportaciones son un poco diferentes con respecto a Juan, pero hay una cosa que yo creo que él tampoco se esperaba, este tipo de cosas, y yo creo que nos está viniendo muy bien a los dos, ¿no? Porque él, bueno, ya hay una matiz o un punto claramente diferencial, el sonido va a ser diferente, no hablo de ni mejor ni peor, simplemente distinto. Uh-huh. A nivel de sonido, de producción, va a haber una pequeña diferencia, pero para mí exactamente igual, o sea, no puedo valorarlos a los dos de manera diferenciada, ¿no? Porque ya te digo, para mí son gente muy importante. Bueno, y también son gente que saben trabajar juntos, que han trabajado muchas veces ellos juntos. Han trabajado mucho. Sí. Y de hecho, lo que me gustaría sería el siguiente disco, sea independientemente del estilo, sea como sea, pues hacerlo con los dos, ¿no? Uh-huh. Sería la rehostia ya. Y bueno, ahí, de hecho, Juan en alguna ocasión ya me dijo, es que sería bueno, sería conveniente y tal, ¿no? Y con toda la razón del mundo. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Pero vamos, ya te digo, con cualquiera de los dos, Yo creo que este disco, el nuevo de Morcuende, vamos a ver, no lo digo porque va, como es el que va a salir, va a ser el mejor, tal, no, sino porque creo que tiene cosas muy llamativas, muy también van a estar muy fuera del tiesto, muy fuera de lo habitual. Hay una historia dedicada a los maestros, se llama Siempre habrá un maestro, y yo creo que es una cosa bastante emotiva y muy dentro de, creo que son también 12 o 14 minutos sobre lo que dura, pero a lo largo de esos 12 o 14 minutos desfilan unos cuantos estilos musicales, como blues, como bueno, hay con muy distintas connotaciones musicales, y es una historia contada que la gente que sea, creo que después eso, más o menos, que estén próximos a mí a nivel generacional, se van a sentir identificados, ¿no? Entonces, eso, es un disco que va a tener cosas, yo no sé si gustará o no, pero a mí me parecen muy llamativas, y dentro de lo difícil que es algo diferente, porque nadie creo que pueda presumir de decir es que estoy haciendo algo totalmente distinto a lo que se ha hecho, porque ya está todo inventado, pero yo creo que sí va a estar, va a tener las diferencias suficientes para llamar la atención, por lo menos. Por lo menos yo creo que se sale de lo habitual, lo que estás haciendo, sí, eso sí. Por lo menos con Morcuende, ¿no? Y además, como vemos, mucha actividad, ¿no? En los últimos años, desde que retomaste Istar, sí. Pues realmente no has parado, ¿no? Entre una cosa y otra, y además editar libros, como que hay un... No sé si realmente parece que hay un nuevo reinicio en lo que es tu carrera, ¿no? No sé si hay cosas que a veces piensas, jo, ¿por qué no habré hecho esto antes, no? Claro, yo no entiendo también las condiciones que a nivel personal tú has podido tener en tu vida y por qué te apartaste de la música. Eso ya es algo que es parte de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo la ilusión que se transmite con lo que haces a día de hoy, la imaginación que tienes, el valor que para mí tiene la obra que nos estás dejando, a veces, que esperemos, por cierto, que siga siendo así durante muchísimos años, pero sí que es verdad que a veces puedes pensar, jo, ¿por qué no habré hecho antes, no, este tipo de cosas? ¿Sabes lo que pasa? Yo siempre he dicho que uno de los errores, o el error más grande que he cometido en mi vida fue dejar la música durante 10 años, ¿no? Y el problema es que ahora todo lo que me hice en 10 años, vamos a ver, no es decir, es que lo que me he hecho en esos 10 años quiero hacerlo ahora, ¿no? Porque no, ahora hay que hacerlo, o sea, cada momento haces en la vida lo que va surgiendo, ¿no? La vida te va marcando las pautas a seguir. Y, hombre, yo he tenido momentos muy complicados en mi vida y, bueno, pues en un momento tomé la decisión de cortar radicalmente. Ya te digo, durante 10 años estuve, no quise saber absolutamente nada de nada, y lo estoy pagando, ¿no? De alguna manera lo estoy pagando por eso, porque hay una... Yo siempre digo, y es verdad, yo podría empezar a parar, a hacer 20 discos seguidos sin parar, porque la música está ahí, hecha para esos 20 discos. Lógicamente va a ser imposible, porque no va a dar tiempo, pero tengo la necesidad de eso, de no parar, y no como para flagelarme con un látigo y decir esto por lo que no hice en su momento, ¿no? Pues sería un absurdo, pero sí es verdad que han sido 10 años inútiles en mi vida, ¿no? A nivel musical. Y bueno, pues a lo mejor hay un poco las prisas, ¿no? Siempre estoy haciendo dos discos al mismo tiempo, escribiendo varios libros al mismo tiempo, aparte de mi vida laboral, de... Sí, a lo mejor es una hiperactividad que como penitencia a los años de, inútiles, vamos a decir. ¿Has llegado a estar en algún momento desencantado con la música? Tú que la has vivido a un nivel, sí, pues muy profesional también, ¿no? En aquella época, por ejemplo, con Ñu, yo entiendo que habrás vivido ahí momentos donde puedes ver las cosas de otra manera que al nivel, como por ejemplo lo puedes estar haciendo ahora mismo, ¿no? Que es un poco más, pues totalmente a tu bola, ¿no? Por decirlo así, sin esa presión que a veces igual en un momento dado se puede tener cuando todo se profesionaliza hasta un nivel que suele ser, bajo mi punto de vista, contraproducente luego para lo que pueden exponer verdaderamente los músicos, ¿no? No sé si en algún momento el hecho de que, por ejemplo, dejes la música es por desencanto, encima en un país que es muy complicado, que no se valora, por ejemplo, mismamente lo que estás haciendo ahora, nosotros lo valoramos muchísimo, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es que no haya verdaderamente, a nivel un poco más mayoritario, el reconocimiento que músicos como tú os merecéis, ¿no? ¿Ese desencanto ha estado por ahí dentro en algún momento? Sí, mira, vamos a ver, hubo un tiempo, de hecho, lo que me llevó a dejar todo este lío, cuando grabamos el Mundo de los Sueños, de ese disco se extrajo una canción que entró en un recopilatorio en Inglaterra, que se llamaba Double Exposure, y bueno, pues había desde gente que no era nada ni nadie dentro del mundo de la música como yo, y a gente tan, de, pues para mí por lo menos, era gente de mucha relevancia como Anthony Phillips, que era guitarrista de Genesis, y bueno, bueno, pues aquello, se salió aquel disco en todo el mundo, se vendieron los que se vendieran, que ahí hubo de todo un poco, de todo tipo de engaños, pero bueno, lo cierto, y Alabor era una compañía inglesa, pidieron discos de Istar, porque de todos los sitios llegaban pedidos, ¿no? De Japón, de Estados Unidos, de tal. Pasaron una serie de cosas que, bueno, que en principio aparentemente eran muy bonitas, pero una vez más apareció la mano negra y la cara oculta de todo esto. Y ahí es, digamos que fue el momento del desengaño y sobre todo ver que intentaba, posiblemente cometí la estupidez de intentar manejarlo todo precisamente para evitar las manipulaciones y demás, y yo creo que se me hizo más grande de lo debido, ¿no? Y fue la época del desencanto, como dice, ¿no? De decir, bueno, pues se acabó, porque no podía, ni podía con ello, ni me gustaba lo que estaba viendo, no me gustaba para nada. Entonces, aquello se acabó, luego a partir de un tiempo determinado, pues en mi vida pasaron una serie de acontecimientos bastante, bueno, dramáticos, y aquello me llevó a, pues por necesidad de engancharme con la vida, digamos, volví a la música y bueno, pues a partir de ahí todo empezó de nuevo, ¿no? Ya te digo, con la necesidad de no parar, por un lado, pero a la vez con la libertad, o sea, con el planteamiento claro de que, si bien es cierto que en principio Istar volvió, el planteamiento era volver eso, a ser un grupo con una formación estable, lo que comentábamos antes y tal, pero a partir de un momento determinado ya tenía muy claro que lo que quería era hacer música y me daba igual, sobre todo a partir ya de empezar con Morcuende. No voy a decir que me dé igual que a la gente, pues mentiría, no me da igual que a la gente le guste, no, claro que quiero que a la gente le guste, por muy raro que sea o dentro del estilo que sea, quiero que a la gente le guste y me gustaría muchísimo que la gente comprara los discos y que hubiera conciertos y que tal, pues lo que siempre, independientemente de la satisfacción personal, luego por una parte también de orgullo, decir, bueno, pues que veas que la gente te responde y tal, pero sí es cierto que independientemente de eso, que me guste, porque si digo que no, estaría mintiendo, pero fundamentalmente hay una cosa que me importa, y es que a mí y a la gente que lo hace conmigo, que nos guste. A partir de ahí, lo demás medio me da igual, no pienso en hacer algo que tenga que gustar a nadie, lo primero porque no conduce a ningún sitio, pero la experiencia, después de tantos años, pensando y dice eso, no hay nada, nadie hace nada para garantizarte un éxito determinado en mayor o menor medida o un reconocimiento, si da lo mismo, si ahora mismo además la gente no pasa de los conciertos, no compran discos, es que da igual, yo no me planteo, no me como el coco para nada con pensar, y ya te digo, igual suena mal y hay a quien no le guste lo que digo, pero no, me da igual lo que la gente quiera, yo hago lo que quiero para disfrutar y es cuando mejores cosas estoy haciendo y con más libertad de acción. De hecho, ahora ya he tenido también la última experiencia con la última compañía de discos, ha sido nefasta y no quiero saber nada ya de, pues, ni de compañía ni nada, con lo cual me lo hago yo. Y se acabaron las manipulaciones y los intentos de engaños y demás, porque ya hace mucho tiempo que hice la mili y no quiero más juegos sucios, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que vivo la época más gloriosa de mi vida porque hago exactamente lo que me da la gana. Y ya te digo, posiblemente suene mal, pero es que es la realidad, ¿no? A mí me suena muy bien, porque lo primero, cuando todo el mundo cuando hace algo tiene que ser en primer lugar, igual es un poco egoísta como suena, pero es por ti mismo, ¿no? Pero, claro. pero al final es la sinceridad, es que esto me llena. Claro. Y luego ya está el tema de confluir y conectar con el que está ahí fuera. Exacto. Que a su vez se sienta en parte pues conectado, ¿no? a lo que tú estás haciendo. Yo también concibo así un poco el arte. Yo creo que si te estás basando en lo que le va a gustar al otro, no evolucionamos nunca. No, exactamente. Y aparte es que te engañas tú solo, ¿no? Es decir, yo no puedo estar pensando en lo que le gusta al otro. Es decir, pero lo primero es decir, ¿pero me gusta a mí o no me gusta? Dentro de eso, de que hay, la amplitud musical es infinita y siempre hay algo que gusta, pero es que te tiene que gustar a ti lo que haces, claro, ¿no? Pero además vuelvo a lo mismo, es que incluso si fuera por un interés económico, por un interés de cosas, si ahora mismo ya, yo creo que la inmensa mayoría de la gente de la música, por desgracia, ya no te planteas cuánto voy a ganar, te planteas cuánto voy a intentar perder lo mínimo cada mes, o sea, que es la realidad, ¿no? Entonces, pues eso, es que no, es que, qué sé yo. Pero que compense lo que ganas a nivel un tanto más espiritual, estos amigos que te rodean, estas experiencias que por ejemplo estás viviendo, y que al final cuando alguien deja una obra, eso no se lo quita nunca a nadie, porque ahí queda registrada para la posteridad, para siempre además, porque por ejemplo discos como estos, pues yo creo que no son ni de un tiempo ni de una época, sino que se editan en un momento dado, eso es cierto, que es en la actualidad, pero quedan ahí para, pues eso, para la eternidad, para que cualquiera los pueda rescatar, porque no estamos hablando de algo pasajero ni de un producto, estamos hablando de música, música de verdad. No tiene que estar relacionada con ninguna época, ¿no? Que a lo mejor ahora, pues la mala suerte es que vivimos una época, por lo que tú decías antes, todo va tan rápido, nadie se para, compra un disco y se sienta tranquilamente a ver el libreto, a escuchar la música, a recrearse con ello, porque todo va mucho más deprisa, pues a lo mejor es estar fuera de época, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya vendrá una época propia para ella. En mi caso, esté yo o no esté, ¿no? Si yo ya me he ido a vivir a otro planeta para entonces, pues bueno, pues oye, ahí queda, y a fin de cuentas, claro, me hubiera gustado, igual que ha habido épocas, pues yo recuerdo, había un grupo portugués que a mí me gustaba muchísimo, que era Madre Deus, y bueno, y aparte de, no sé si Madre Deus, y hace un par de años en Portugal compré, hay una mujer, se llama Dulce Pontes, no sé si te suena, yo había oído hablar de ella algunas veces, pero nunca, no tenía conciencia de su música, ¿no? Y hace un par de años en Lisboa compré un disco que me parece de las cosas más bonitas que he oído en mi vida, ¿no? Entonces, es el que puede ser un poco, pues, Madre Deus o Doce Pontes o este tipo de cosas así. Algunos grupos del movimiento Canterbury de hace unos años pueden estar el tipo de público que debiera girar en torno a Morcuende, ¿no? Sí, pues yo no sé si ese tipo de gente ha desaparecido, si se ha muerto todo el mundo, lo que te digo, se han ido a vivir a Marte ya todo el mundo y aquí no ha quedado nadie. Pero lo cierto es que en algún sitio estarán, a lo mejor algún día, pues de repente, de coño, qué bonito, o no, ¿no? Si no necesariamente tiene que gustar a la gente, pero vamos, yo creo que la dirección o el tipo de público quizás sea ese, un poco ese. Digo porque yo no voy a pedir o no voy a esperar que un tío que le guste el trap metal ponga el My Lady, por ejemplo, del primer disco de Morcuende y alucine, no lo sé, a lo mejor sí, pero... A mí me gusta el trap metal y también escucho My Lady. Sí, pero te quiero decir que posiblemente sí, pero que como las cosas están tan delimitadas en estilos y demás, pues no digo que no lo voy a esperar, o no voy a exigir, no voy a exigir nada, yo no exijo nada a nadie, lógicamente, pero que haya una correspondencia de la gente que pueda gustarle algún disco de Istar en un momento dado porque es más duro y tal, pues bueno, cada uno con su gusto, pero yo creo que sí, que efectivamente es que la música, vuelvo a decirlo de antes, la música es música, y debiéramos desencorsetarnos y abrir la mente a porque hay momentos, además es que la música es la única actividad artística, entre comillas, porque para mí utilizar la palabra arte me parece muy grande, pero bueno, la única actividad artística que te transporta a cualquier, despierta cualquier tipo de sentimiento, sensibilidad en cada momento, según cómo estés, pues eso, te oyes, pones algo, pones heavy metal y das botes de locura, de alegría, de la hostia, o en momentos que necesitas relajarte o que estás jodido, te pones, no sé, quiero decir que cualquier siempre hay un tipo de música para un momento determinado, claro, en la vida, ¿no? Para un contexto, ¿no? Persona. Para un contexto, para un momento de tu vida, pues que, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con eso. Pues José Luis, muchas gracias por charlar con nosotros bueno, iba a decir ratito, pero bueno, llevamos un buen rato, la verdad. Bueno. Agradable charlar siempre contigo, y simplemente, pues bueno, pues para ir terminando, no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que creas conveniente añadir, no sé si te gustaría decir algo, no te he preguntado por el título del disco, de La vida en blanco y negro, no sé si tiene mucho secreto o no, yo qué sé, si algo me he dejado fuera y lo quieres decir, pues lo dices ahora. No, yo creo que más o menos está todo dicho, respecto al título, hay un... de alguna forma, el concepto generalizado de musical del disco mira un poco hacia atrás, ¿no? Pues eso, la canción en concreto de La vida en blanco y negro, la letra habla de algunos recuerdos que yo tengo de cuando... No, yo no nací en Candelera, yo nací en Madrid, pero Candelera ha sido mi pueblo desde siempre, ¿no? Aunque no, o sea, estoy viniendo continuamente, y tengo algunos recuerdos de cómo eran las cosas hace unos años, con gente que había en las calles del pueblo, con olores, sabores y sensaciones, y es un poco lo que iba reflejado ahí, ¿no? Me gusta vivir en la medida de lo posible, lo más primitivamente posible, ¿no? Porque yo creo que vamos demasiado rápido, estamos corriendo más de la cuenta y se nos están escapando demasiadas cosas que debiéramos seguir saboreando. De ahí un poco lo de La vida en blanco y negro, ¿no? ¿Y qué te gustaría que pusiéramos para terminar? ¿Qué canción? Supongo que de este La vida en blanco y negro, ¿no? Pero bueno, también tengo por aquí el primer disco de Morcuende. Si, lo digo por si te apetece otra alguna del primer disco. Lo que quieras lo ponemos ahora mismo. Pues no lo sé, ahora mismo no se me ocurre nada. Te diría dos en polos opuestos. Por una parte, los dos del segundo, uno se llama Kiara, que es una cosa muy cortita, muy cortita dentro de la duración de que yo suelo hacer los temas, que es un... Kiara era una perra que murió hace un año y era de los seres más inteligentes que yo he conocido en mi vida, aún siendo perro. Uh-huh. Y, o bien el último, el Dentro de mi mente, que es una, digamos, de polo a polo, que hará dentro del plano más puramente clásico, o dentro de mi mente, dentro del plano puramente más estrambótico, digamos, ¿no? O estrambóticamente la botica, que es el que abre, bueno, cualquiera de ellos, ¿no? lo que más te gusta a ti. No lo vas a elegir bastante. Pues mira, igual nos quedamos, a mí el de Kiara, la verdad que me encanta, porque, vamos, te puedo decir que me encantan los animales, que me encantan los perros, y entiendo perfectamente, pues, ese sentimiento que tú transmites, ¿no? Con ese tema que es, como bien dices, cortito, pero nos quedaremos igual con Dentro de mi mente, ¿no? Que le da un poquito más de recorrido. Y igual para otro día, fíjate, me reservo esa pincelada de Kiara y en un momento dado, pues consigo también hacerle un hueco en el programa. ¿Te parece? Muy bien. Pero nos quedamos con Dentro de mi mente, que es el que cierra el disco, a ver si selecciono bien en la pista número 17, porque como hay suites y demás, espero no haberme equivocado. Sí, es verdad que da lugar a confusión, ahí no hemos estado muy acertados. Pero no te preocupes, que el disco es para escucharlo del tiro. Y ahí lo sigues perfectamente. Otra cosa es ya cuando en radio te tienes que elegir un tema. Pero vamos, que no me equivoco, es este, pista número 17, que ya mismo va a empezar a sonar. A ver si el lector ahí me lo empieza ya a leer. Y ahí está sonando, si no me equivoco, de fondo a mis palabras, es este, ¿verdad? Eso es. Pues con ese Dentro de mi mente despedimos. Gracias, José Luis, y en el futuro espero seguir en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien. Presentar más obras de Morcuende, de Istar, bueno, y lo que lleves entre manos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Venga, hasta otra. Caben muchos soles como el nuestro dentro de ellos, y son 100.000 millones o más, solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. No demasiado grande para lo que hay por ahí, 100.000 millones de galaxias en el cúmulo local. No demasiado grande para lo que se imagina. Pues 100.000 millones de cúmulos locales dan forma al gran cúmulo de galaxias formado por 100.000 millones de lo que no se entiende. Que no es demasiado grande porque cada uno de ellos, formado por 100.000 millones de cúmulos locales, cada uno formado a su vez por 100.000 millones de galaxias agrupadas en cada uno, con 100.000 millones de soles cada uno, forman el universo. Uno. Uno entre 100.000 millones de ellos como hay, o más. Y todo cabe dentro de mi mente, aunque eso sí, un poco apretado. El sol, uno, pequeño al lado de otros soles, tan grandes que caben muchos soles como el nuestro dentro de ellos. Y son 100.000 millones o más, solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. No demasiado grande para lo que hay por ahí, 100.000 millones de galaxias en el cúmulo local. No demasiado grande para lo que se imagina. Pues 100.000 millones de cúmulos locales dan forma al gran cúmulo de galaxias formado por 100.000 millones de lo que no se entiende. Que no es demasiado grande, porque cada uno de ellos, formado por 100.000 millones de cúmulos locales, cada uno a su vez, formado por 100.000 millones de galaxias agrupadas en cada uno, con 100.000 millones de soles cada una, forman el universo. Uno entre 100.000 millones de ellos como hay, o más. Y todo cabe dentro de mi mente, aunque eso sí, un poquillo apretado. El sol, uno, pequeño al lado de otros soles. tan grandes que caben muchos soles como el nuestro dentro de ellos. Y son 100.000 millones o más. Solo nuestra galaxia, la Vía Láctea. No demasiado grande para lo que hay por ahí. 100.000 millones de galaxias en el cúmulo local. No demasiado grande para lo que se imagina. Pues 100.000 millones de cúmulos locales dan forma al gran cúmulo de galaxias formado por 100.000 millones de lo que no se entiende. Que no es demasiado grande, porque cada uno de ellos, formado por 100.000 millones de cúmulos locales, cada uno a su vez formado por 100.000 millones de galaxias agrupadas en cada uno, con 100.000 millones de soles cada una, forman el universo. Uno entre 100.000 millones de ellos como hay, o más. Y todo cabe dentro de mi mente, de mi mente, de mi mente. Bueno, ahí estaba ese tema de Morcuende, difícil con una sola pieza entender todo lo que se engloba dentro de estas obras que merecen ser escuchadas pues íntegramente. De hecho, cuando pillas el hilo, es un disco, bueno, dos discos, los dos de Morcuende, tanto el primero como el segundo, pues que eso, que te llevan como por una historia y acabas atrapado en ella, y ya digo que se entiende muchísimo mejor toda esa inmensidad escuchando las obras al completo. Nos hemos quedado con este Dentro de mi mente, que es una muestra realmente de lo que hay dentro de ese universo de Morcuende. Por cierto, visitad su Facebook y buscad la forma de contactar con él si os interesa alguno de estos discos, que además vienen con una presentación en formato físico verdaderamente fantástica. Nos vamos a pasar un poquito de la hora porque nos quedan las crónicas de que quería hacer, aunque sea brevemente. Quiero hablar de los grupos que están tocando en esta Aste Nagusia, así que vamos con ello y cerramos el programa, aunque ya digo, nos pasaremos un poquito de la una del mediodía. de los temas que interpretó en directo Coffein en la Sala Bilbo Rock de Bilbao el pasado 24 de agosto, el pasado jueves, este Life in a Showcase. Dentro de un repertorio pues centrado en este disco, evidentemente, disco de debut de una banda liderada por Iñaki Lazcano a la voz, ex de Airless, David Villarreal en la guitarra, ex de Black Rock, y que ahora mismo pues parece ser que queda conformada como un cuarteto, en el cual se incorporan a la batería Paco Martínez, también es miembro de Airless, y Miguel Manjón en el bajo también de Airless. Por lo tanto, pues todo queda un poquito en familia. Actualmente es la base rítmica también de la banda de Robert Rodrigo. Y bueno, pues la verdad que total solvencia para interpretar estos temas en directo. Es curioso que habrá formaciones que tocan más en vivo, que igual tienen todo como más rodado, y sin embargo, en el caso de Coffein, pues no se nota para nada que haya ninguna falta de rodaje en absoluto. Hicieron un concierto soberbio, les acompañó el sonido, que fue verdaderamente fantástico en Bilbo Rock. No se echó de menos una segunda guitarra, que en este disco pues había un segundo guitarrista. Ahora la banda pues ha cambiado por completo, quitando las dos piezas, vamos a decir, fundamentales que dan vida a Coffein. Y bueno, pues la verdad que no se echó en falta. Hay unos samplers que se disparan en directo que no son más que una especie de ambientación que dan ese toque moderno al sonido de la banda, y luego el estado espectacular de cada uno de los músicos, que verdaderamente a mí me parecen de auténtico nivelazo todos ellos. David en la guitarra hace unos solos muy melódicos, muy accesibles. No es el típico guitarrista que busca mayor virtuosismo en muchas ocasiones, aunque hay pinceladas, y el tío pues toca francamente muy bien, pero se le da prioridad absoluta al hecho de transmitir. Y luego Iñaki en la voz, pletórico. Yo no sé, como dijo David, el mejor cantante de aquí. Bueno, yo diría que se queda hasta... se puede quedar corto. No sé si esto no es una competición tampoco, pero es que yo creo que el nivel que tiene Iñaki pues tampoco desmerece ni a cantantes de aquí ni de allí. O sea, yo considero que tiene un nivel verdaderamente muy muy grande como vocalista, con una voz rasgada, potente, personal, y luego pues con tablas en escena y con una capacidad de transmisión también importante, a mi modo de ver. Así que gran concierto donde todo resultó... fueron 45 minutos intensos, donde se dejó buena constancia de este disco, y todo resultó pues a pedir de boca. Yo considero que es muy redonda la actuación, y sobre todo eso, que cuando una banda tiene esta calidad y acompaña un sonido prácticamente perfecto, la verdad que todo en su sitio, pues solamente queda disfrutar, y así lo hizo la gente que asistió a la Sala Bilbo Rock, donde yo sigo pensando que es de los mejores sitios, si te gusta la música, donde puedes acabar en esta Stenagusia de Bilbao. Cierto que yo no lo he visitado demasiado, tampoco he visitado demasiado en sí mismo la Stenagusia, aunque citas como esta sí que me atraían especialmente. Y también quise pasarme ayer por Pistiac con Parche Animalista, por Las Chosnas, para poder ver a las Spears, que fueron invitadas el pasado miércoles aquí en La Mirada Negra. Un ambiente pues bueno, un tanto diferente, evidentemente no reúne las mismas condiciones que la Sala Bilbo Rock, pero también mereció mucho la pena ver cómo se las gastan estas chicas en vivo, que la verdad que actitud tienen de sobra, y que plasman ese punk rock personal que ellas realizan de una manera fantástica. La verdad que una buena colección de temas la que interpretaron. Los que no conocía, supongo que pertenecerán a sus anteriores EPs y no al último Me Fui de Casa, aunque no sé si pudo haber alguna versión que se me escapara, que queréis que os diga, porque en esa onda más punk rockera pues uno tampoco es que sea experto para nada, ¿no? Pero yo, vamos, los temas que vi reflejados de lo que es su disco, la verdad que en directo transmitían pero que muchísimo fuerza, garra, la que posee el trío para brindar una buena fiesta de punk rock, sin ninguna duda. Es verdad que, ya digo, el ambiente es diferente, hay muchas distracciones alrededor, hay pues eso, otra música que se mezcla con la del propio directo, el sonido no es exactamente ni mucho menos lo mismo que en Bilbo Rock, un poquito más de potencia, pues claro, hubiera hecho que los que queríamos vivir solamente el concierto de la Shakespeare's tal vez lo hubiéramos podido vivir de una manera más completa, pero evidentemente pues es el ambiente en el que tocaba vivir, una actuación que por otra parte también dejó muy pero que muy buen sabor de boca a todos los que allí asistimos. Así que nos vamos a ir con ellas, con las Shakespeare's, que suena el tema que me colé el pasado miércoles y no pinché, aunque era el que me pedía la banda. Este Mejor Me Callo, que no faltó en su directo. Yo, si no me equivoco, tocaron prácticamente todo este disco, estos 10 temas de Me Fui de Casa, verdaderamente disco de debut, porque es el primer largo de la banda. banda. Y vamos con ese Mejor Me Callo, que la verdad que es como para escucharlo, ¿eh? Porque no tienen pelos en la lengua para decir algunas cosas. Nos despedimos con las Spears. Hasta la próxima. Volvemos el miércoles. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur. Yo.